Recordando también que esta es una producción de la Oficina de Asuntos Públicos, de Información y Asuntos Públicos del IPC. Hoy estaremos conversando acerca de todo el acontecer noticioso de los últimos 7 días que ha generado nuestro instituto en todo el territorio nacional, a lo largo de toda Venezuela, también por supuesto aquí en la capital de la República. Muchas actividades, arranca un mes bastante activo para nuestra institución, arranca el plan vacacional para niños, niñas y adolescentes de nuestros funcionarios, pero también de toda la comunidad de Caño Amarillo y de los sectores aledaños, 23 de enero, por supuesto Katia allí en la avenida Sucre, y también El Silencio. Hay niños de todas esas zonas capitalinas que estarán incorporándose a ese plan vacacional, un plan vacacional que es distinto a los que usualmente vemos que se organizan por varias instituciones públicas y privadas. Este está enfocado en la identidad nacional y en rescatar valores, en formar conciencia y mejores ciudadanos. Y por supuesto tiene un componente cultural importante. Allí los niños aprenderán sobre manifestaciones culturales, danzas tradicionales, por supuesto iniciación en el instrumento del cuatro, también tendrán iniciación en percusión afro-venezolana y por supuesto clases de pintura, y también habrán varias actividades culturales adicionales para entretenerlos y por supuesto los respectivos paseos a sitios históricos de la capital. Hablamos de la casa natal del libertador Simón Bolívar, hablamos del Panteón Nacional y el Mausoleo, hablamos también de PDVSA La Estancia. Hay varios lugares que estaremos visitando con los niños, y bueno, ya de cada una de esas visitas surgirá una cobertura, un álbum fotográfico para nuestras redes sociales y todo lo que involucra la divulgación del patrimonio cultural. También estaremos conversando acerca de todas las actividades que realizan nuestras oficinas regionales, sobre todo Llanos 1 y Llanos 2, también otras regiones del país, por supuesto la región de Occidente. Allí esas oficinas están trabajando arduamente día a día, haciendo inspecciones, dando asesorías, dando talleres y conferencias y haciendo presencia en cada uno de los estados del país para cumplir nuestra principal labor, que es la conservación del patrimonio cultural venezolano. Y es momento entonces de nuestra primera sección del día relacionada con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Y bueno, arrancamos las efemérides de la semana. 2 de agosto de 1884, natalicio del gran escritor Rómulo Gallegos. Nació en Caracas, reconocido como uno de los más fecundos escritores venezolanos. En el año 1903 comenzó a trabajar en la redacción del semanario Arcoíris. También participó en la fundación de la revista La Alborada. Algunos de sus primeros escritos aparecen también en las páginas de El Cojo Ilustrado. Y durante la dictadura del general Juan Vicente Gómez tuvo que exiliarse en España. En el mundo político fue ministro de Instrucción Pública y también diputado del Congreso Nacional, así como presidente del Consejo Municipal del Distrito Federal. Y por supuesto su logro más importante en la política, electo presidente de la República por el voto universal directo y secreto, el primero de nuestra historia, en el año 1948. Fue depuesto con un golpe de Estado meses después. Entre las obras más reconocidas de sus inicios como escritor destacan La Trepadora, en 1925. Y también publicó posteriormente su obra maestra, la obra cumbre y la más famosa de las que escribió Rómulo Gallegos, Doña Bárbara, una novela representativa de la literatura hispanoamericana. También escribió Cantaclaro en 1934 y Canaima en 1935. El escritor incursionó también en nuevas formas literarias, abordando aspectos de la realidad venezolana. También escribió Pobre Negro en 1937 y Sobre la misma tierra en 1943. En el 57 obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Luego fue elegido por unanimidad individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Uno de los reconocimientos literarios más importantes del país lleva su nombre, el Premio Internacional de la Novela Rómulo Gallegos. Igualmente, en la que fue su antigua casa, se fundó el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, el CELAR, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y que pueden visitar allí mismo en Altamira, aquí en Caracas. Murió en nuestra ciudad el 5 de abril de 1969. Continuamos con las efemérides. El 3 de agosto, ayer precisamente, fue el Día de la Bandera Nacional. Antes se celebraba en marzo. Ahora se celebra el 3 de agosto, de acuerdo a la Ley Orgánica de Símbolos Patrios que se decretó en el año 2006. Allí hubo cambios en el escudo nacional, también se anexó la octava estrella a nuestra bandera y se decreta entonces el Día de la Bandera Nacional cada 3 de agosto. Continuamos con las efemérides. El 6 de agosto de 1896... natalicio de Andrés Eloy Blanco, otro importante escritor de nuestra historia, poeta, y que también recomendamos su lectura, tanto a Rómulo Gallegos como a Andrés Eloy Blanco, hay que leerlos muy bien. En sus obras está reflejada gran parte de la conciencia nacional y también de toda la vida cotidiana del venezolano, el día a día, de principios del siglo XX. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, así que recomendamos la lectura de ambos escritores. Con esto finalizamos las efemérides de la semana, 8 y 14 minutos, una nueva pausa musical y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Ocho 15 minutos, escuchamos Flores para Juan Esteban de el gran Ismael Querales, a quien por cierto estuvimos entrevistando la semana pasada allá en San Diego de los Altos y estuvo conversando acerca de la bandola, los distintos tipos de bandola, cómo se construyen, toda la historia que representa este instrumento y la que tiene este instrumento y lo importante que es para el país. Habló de la bandola oriental, de la bandola guayanesa, de la bandola llanera, por supuesto, de la bandola central. Así que tenemos un material importante allí para el registro de la bandola como instrumento musical. Todo lo que rodea este instrumento, que por supuesto es patrimonio inmaterial de nuestro país. Y allí entonces el compañero Ismael Querales nos explicaba toda esa historia con esa riqueza que por supuesto tiene su testimonio por ser un intérprete tan reconocido de este instrumento musical y por tener todo ese conocimiento del llano, del joropo y de todos los demás ritmos musicales que se interpretan con la bandola. Así que un saludo para él, para Ismael Querales, quien está trabajando con nosotros en el Instituto del Patrimonio Cultural. Ahora es momento de la segunda sección del día con todo el acontecer informativo. Breves patrimoniales. Y tenemos varias informaciones durante esta semana y arrancamos con una nota de prensa que generaron nuestros compañeros en Puesta en Uso Social, en nuestra oficina. Un saludo para el compañero David Torres. Allí nos informan acerca de un taller que se dictó a docentes en la parroquia San Agustín, aquí en Caracas. Allí los días miércoles y jueves de la semana pasada estuvieron haciendo vida en esa parroquia capitalina nuestros funcionarios, concretamente de Puesta en Uso Social, para formar docentes en los siguientes temas: identidad cultural y por supuesto patrimonio cultural. Allí concretamente en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Bicentenario Republicano se dictó esta jornada de formación. Varios educadores de distintos niveles, de escuelas públicas y privadas, que hacen vida, como ya lo dijimos, en San Agustín. Allí también se habló de la celebración de San Juan Bautista de San Agustín como para ser declarada pues como bien de interés cultural de la nación. Así que importante entonces esta actividad que se realiza en San Agustín y en otras parroquias de Caracas. Nuestros funcionarios están desplegados en todo el territorio nacional, pero concretamente aquí en la capital vamos a distintas parroquias y formamos no solo a docentes, sino también dictamos talleres a los niños de estas escuelas para que puedan adquirir interés en cuanto a las manifestaciones culturales. Así que es parte de nuestra labor como ente rector en la materia. Seguimos entonces revisando las informaciones de esta semana. Ahora concretamente con nuestras oficinas en el interior del país, la oficina de Los Llanos. Allí se hicieron varias inspecciones y varias visitas relacionadas con el patrimonio cultural. Por supuesto, hablamos de unas jornadas que se dieron en el municipio Rocio, Juan Germán Rocio, eso es en el estado Guárico. Allí hubo una visita precisamente a la Plaza Rocio, una plaza importante de ese municipio, una inspección para ver el estado de la plaza, cualquier refacción o cualquier intervención que se vaya a dar en un espacio público que tiene declaratoria previa debe contar con la permisología del IPC y por supuesto nuestros técnicos, nuestros especialistas están prestos para acudir al lugar y poder asesorar tanto a los compañeros de las alcaldías como a los compañeros y funcionarios de las gobernaciones o de cualquier ente público o privado que esté encargado y tenga la responsabilidad de realizar dicha remodelación o refacción. También se realizó varios talleres de formación precisamente en este municipio y en el municipio Ortiz, también en el estado Guárico. Hubo reunión con alcaldes de los municipios. Es importante entonces, como ya lo hemos dicho en otros programas, trabajar de manera mancomunada. El Instituto del Patrimonio Cultural tiene esa responsabilidad de esa rectoría, pero no solo el IPC es el único responsable, ahí tiene que estar involucrada tanto el poder estatal a través de la gobernación, el poder municipal a través de las alcaldías, los demás entes que hacen vida en cada uno de los municipios del país y, lo más importante, el poder popular, las personas, las comunidades que hacen vida en su localidad y que son los encargados de decirnos qué es lo importante para cada una de las comunidades, lo que es importante para ellos y cómo abordar cada una de estas situaciones. Es fundamental, es importante la conciencia del pueblo y, por supuesto, la participación activa de cada uno de los habitantes de estos municipios en donde hay importantes sitios patrimoniales. También se realizó una reunión con INATUR y con la Dirección de Turismo del Estado Guárico, también como parte de estas jornadas, tanto en los municipios Juan Germán Rocio como en el municipio Ortiz del Estado Guárico. Y también nos informan nuestros compañeros de la oficina de Llanos 2 que se realizó una inspección a la Casa Espuela de Plata. Esa es una casa patrimonial que está pendiente, bueno, de remodelación y de alguna intervención, pero previamente hay que hacer entonces este estudio y fueron nuestros especialistas a ver el lugar. Esto es en el municipio Ortiz del Estado Guárico. Así que desplegadas todas nuestras oficinas a lo largo y ancho del territorio nacional. 8:21 minutos, tercera pausa musical, identificamos emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Cariño, le traigo esta serenata al pueblito que más quiero, igual que mi llano en el estado Miranda. Con arpa, cuatro y maracas, y con cariño le traigo esta serenata al pueblito que más quiero, igual que mi llano en el estado Miranda. Yo vengo de la llanura, de donde vuelan las garzas, y cuando pisé esta tierra encontré amor y confianza. De ti vivo agradecido, lindo pueblo de Caucagua. Por eso de corazón escucha mi serenata. Sus hombres son caballeros, son muy lindas sus muchachas. Reciban un fuerte abrazo del llanero que les canta. Ya siempre abriga la esperanza de volver a estar contigo en carnavales o días de Semana Santa. El que viene de visita cuando se marcha siempre abriga la esperanza de volver a estar contigo en carnavales o días de Semana Santa. Y es por eso que si un día de tu lado me ausentara, espero que me recuerden, amigos y camaradas, y se escuchen mis canciones sonando en la gran sabana, donde se escucha el joropo, música venezolana, de Moreno, de Montoya, del Carrao y Luis Lozada. Por ahí me la paso yo cantando con mi guitarra. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. ¡Libre!

coro lleno de amor y alegría. Así como aquella vez que juré que te quería. A la orilla de Río Bravo, oye mi bien, cuando la tarde moría. Ocho treinta y dos minutos, escuchábamos un joropo bien llanero de Cristóbal Jiménez, Río Bravo, una producción del Cendis. Continuamos entonces en La Tierra de los Míos. Hablábamos en el segmento anterior de todo el acontecer informativo de los últimos 7 días. Queríamos agregar a todo eso que dijimos también una jornada de entrega de certificados, también elaborada por nuestros compañeros de las oficinas Llanos 1 y Llanos 2. Esto fue también en el municipio Ortiz del estado Guárico. Así que un saludo para los compañeros Diana y Félix, dos caballitos de batalla que tenemos en los llanos venezolanos en pro de la conservación y la defensa de nuestro patrimonio cultural. Y también se llevó a cabo esta semana una visita a precisamente aquí cerca, en los espacios del Foro Libertador, en las oficinas del Centro de la Diversidad Cultural. Allí vinimos con un grupo de niños y niñas de nuestro programa pedagógico, aproximadamente un grupo de unos 15, 20 niños. Les hicieron un recorrido por la biblioteca del Centro de la Diversidad Cultural, su colección impresionante de juguetes tradicionales de varios países del mundo, y también les dieron una charla sobre patrimonio cultural. Allí los funcionarios del Centro de la Diversidad Cultural nos colaboraron muchísimo en esta actividad. Les damos las gracias por ello, trabajando en conjunto con el IPC. Al final, bueno, nos dieron incluso hasta un refrigerio, así que muchísimas gracias a ellos. Esperamos seguir haciendo actividades en conjunto, sobre todo para formar estas nuevas generaciones. Y en contraprestación, nuestros niños y niñas dieron una muestra musical a los funcionarios que muy amablemente nos atendieron en el Centro de la Diversidad Cultural. Esa muestra musical es con las habilidades que ellos aprenden de manera gratuita en la ludoteca La Zaranda. Hablamos de el taller de iniciación al 4, así que dieron una demostración de 4, primero individual con los más avanzados y luego algo grupal. Y también los compañeros que dan las clases de iniciación a la percusión afro-venezolana. Allí, bueno, un repique de tambores que los niños, guiados por sus maestros, le dieron entonces como regalo a estos compañeros, a los funcionarios del Centro de la Diversidad Cultural. En las redes sociales está el álbum fotográfico, no solo para que vean lo que hicieron los niños, sino también para que disfruten un poco. Hay unas 5 o 6 fotos de esa colección que les mencionaba de juguetes tradicionales de varios países del mundo. Impresionante, de verdad, parte de lo que tiene el Centro de la Diversidad Cultural para ofrecer. Así que, bueno, gracias al compañero George Amais, que nos facilitó entonces esta visita guiada por sus espacios, y también, por supuesto, al profesor Benito Iradi, presidente de esta institución, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Cultura. Así que esperamos seguir trabajando en conjunto con ellos en pro del patrimonio cultural venezolano. Y precisamente para hablar de esto estaremos conversando en breve con nuestra compañera María Gabriela Martínez. Ella trabaja en Puesta en Uso Social y coordina precisamente en nuestro instituto este programa pedagógico que ha tenido tanto impacto en tantos niños de la comunidad, en los hijos de nuestros funcionarios. Y por supuesto eso tiene como contraprestación mejores ciudadanos, niños que antes no tenían ni idea de lo que era una manifestación cultural, que nunca habían estado en contacto con un instrumento musical, y que ahora, bueno, ustedes los ven tocando 4 o tocando un tambor, y de verdad que es impresionante que en tan poco tiempo estos niños hayan aprendido tanto. Por supuesto, hay unos que ya tienen un año de experiencia y de verdad arrancando, si mal no recuerdo, en julio del año pasado, y que ya en julio de este año, cumpliéndose el primer aniversario de esas clases de percusión afrovenezolana y de taller de 4, ya tengan esas habilidades Es impresionante de verdad. Uno a veces subestima a los niños, pero no hay que subestimarlos. Hay mucho talento allí, mucho potencial, y hay que aprovechar eso. Hay que llevarlos por ese buen camino para que no se desvíen en ese rumbo y puedan tener entonces valores que los conviertan en buenos ciudadanos, buenos venezolanos y buenas venezolanas. 8:38 minutos, una nueva pausa musical. Al retornar vamos a estar hablando entonces con la compañera María Gabriela Martínez. Ella nos estará conversando, por supuesto, de esa visita al Centro de la Diversidad Cultural. ¿Cómo fue ese final de ciclo de esta primera parte del año 2016, desde febrero hasta el mes de julio, que tuvo incluso un cierre musical el pasado viernes en el auditorio de la Villa Santa Inés, en nuestra sede allí en Caño Amarillo? Y también nos estará dando detalles de ese plan vacacional que arranca el próximo lunes 8 de agosto. Así que de todo eso estaremos conversando luego de retornar de la pausa musical. Ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Ocho cuarenta y un minutos, escuchamos a Iván Pérez Rossi con el tema Ciudad Bolívar, y ya tenemos en línea a nuestra compañera María Gabriela Martínez. Ella coordina el programa pedagógico del Instituto del Patrimonio Cultural y trabaja en la oficina, en la dirección de puesta en uso social. Hola María Gabriela, muy buenos días. Hola, buenos días Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, queríamos hacer este breve contacto telefónico para conversar un poco acerca de la finalización de ese primer semestre tan exitoso con todos tus niños y tus niñas en la ludoteca La Zaranda. que es el proyecto bandera de este programa pedagógico y que tuvo un cierre importante, un cierre musical, un cierre de muchas actividades el pasado viernes en nuestro auditorio de la Villa Santa Inés. Cuéntanos entonces esa experiencia y esos avances en este semestre febrero-julio del programa pedagógico. El viernes, como dices tú, culminamos el periodo regular de febrero a julio con una actividad donde fueron invitados los padres y la comunidad en general, junto con los niños y bueno, y el personal del IPC, y se hizo una presentación musical donde se mostraron los diferentes avances que han tenido los niños en los talleres de percusión de cuatro. Se les entregaron su certificado por niveles ya, según el nivel en que ellos se encuentran, porque tenemos niños que están en el inicial y ya hay muchachos que tienen ya más o menos un año con nosotros y ya están en el nivel 3. Y ese día de verdad que fue bastante emocionante porque, bueno, los niños también hicieron una lectura dramatizada y ellos mostraron de alguna manera pues cómo se han ido integrando ahí en la ludoteca entre ellos mismos y cómo han ido avanzando poco a poco en ese proceso de aprendizaje y de acercamiento al patrimonio cultural. Y Gaby, me interesa mucho el impacto que ha tenido este programa pedagógico y todo lo que hacen en la ludoteca La Zaranda día tras día en la comunidad. Sabemos que, por supuesto, allí hacen vida también niños que son hijos y o familiares de funcionarios de nuestro instituto. Pero el impacto que ha tenido en la comunidad de Caño Amarillo, tantos niños, prácticamente abarcas una gran parte de la población infantil de ese sector que se dan cita allí cada mañana y cada tarde para ir a tocar un instrumento, para ir a pintar, para realizar juegos tradicionales, dándole vida no solamente a nuestros jardines en la Villa Santa Inés, sino también a todo ese espacio que rodea la ludoteca. Entonces, ese impacto que tú has percibido en los niños y, por supuesto, en sus padres y sus representantes. Bueno, el impacto ha sido contundente. Pues los niños que asisten a las actividades no tienen muchas opciones para ocupar su tiempo después de asistir a la escuela. Y, bueno, son recurrentes en las actividades de dibujo, de música, porque generalmente sus acompañantes son la soledad de su casa y la televisión. Bueno, la mayoría tiene padres que trabajan todo el día. Algunos tienen alguna persona que los cuida, pero la verdad que no. Muchos están solos, no cuentan con el cuidado de nadie. Y bueno, la ludoteca les ofrece actividades que los educan, los divierten y los ocupan. Tales como tú dijiste, como los juegos tradicionales, la música, la danza. Además de ocupar su tiempo, los niños conocen de la diversidad de culturas tradicionales del país. Esto les permite ampliar sus conocimientos, estimular su imaginación, ¿no? Recibimos niños que son de Caño Amarillo, del 23 de enero, de Katia, hasta de la parroquia El Recreo. Han estado yendo para las actividades y yo creo que de verdad, tanto para los niños como para los padres, el impacto de las actividades de la ludoteca ha sido demasiado, porque los padres nos agradecen mucho que por lo menos los niños están allí cuidados y se despegan un poco de lo que es la televisión, de los juegos electrónicos, y es una opción que bueno, que se le ha dado a estos niños que están en este espacio de conocer también, porque entre las actividades que hemos hecho con la ludoteca lo hemos llevado a sitios como el Centro de la Diversidad, a museos, lo hemos llevado a sitios arqueológicos. Se le hemos dado como una visión distinta de la vida, de la cotidianidad, y bueno, buscando potencialmente que sean mejores personas, ciudadanos de bien, dándole valores, ¿no?, desde la infancia. Precisamente estábamos conversando también acerca de ese plan vacacional que estamos preparando. Por supuesto, ajustándonos a la realidad, no solamente presupuestaria, sino también de personal que tenemos en el instituto, pero por supuesto dándole valor a la diferencia que tiene o que, por ejemplo, yo he percibido de este plan vacacional con la experiencia del año pasado comparado con otras instituciones tanto públicas como privadas. El de nosotros no se basa darle chucherías a los chamos y llevarlos a pasear, sino que hay un contenido que los forma como mejores ciudadanos y que les da identidad venezolana. Me gustaría un comentario tuyo acerca de eso, porque tiene un valor que a veces quizás no perciben incluso los mismos adultos, y vienen críticas y se dicen algunas cosas, pero resulta que lo que ganan los niños en esa experiencia es creo que fundamental y los ayuda muchísimo en su formación de cara al futuro, ¿no? Claro, primeramente, bueno, el proyecto pedagógico está asociado con el Instituto de Patrimonio Cultural. Eso ya le da un carácter, valga la redundancia, cultural y patrimonial a las actividades que uno realice allí siempre con los niños. Igualmente, aunque uno les esté dando conocimientos y los esté educando, igualmente pueden ser actividades de disfrute y recreativas, pues eso depende de la manera como uno las presente. Pero siempre el tema y la base en que nosotros ponemos para las actividades siempre está relacionado con el patrimonio cultural venezolano, con el promover las manifestaciones nacionales, lo que es eso, el cuatro, la música venezolana, la percusión, que los niños conozcan que es el Tamunangue, el San Juan, la Cruz de Mayo, a través de diferentes actividades manuales, de danza, musicales, con charlas, con videos, pero siempre esa es la idea. Y en las actividades vacacionales que estamos organizando para ahora, para el mes de agosto, que comienzan el lunes que viene, en donde la participación de la comunidad está bastante fuerte porque se han inscrito bastantes niños de la comunidad, además de algunos del Instituto del Patrimonio, pues como yo le expliqué a los padres, la intención siempre es que las actividades sean culturales. Las visitas siempre van a ser a sitios que tengan relación con el patrimonio cultural, museos, instituciones culturales, sitios históricos también, ¿no? Sitios históricos, pero nada de, no porque sea malo, sino porque no es el enfoque de nosotros, nada de piscinas, playas o paseos solamente para divertirse, sino la idea es que les quede a ellos realmente un conocimiento y un contenido de esas actividades. Y las actividades plásticas y todo también tiene como fondo conocer sobre los diablos danzantes, sobre el Tamunangue, sobre el San Juan, sobre las diferentes manifestaciones culturales de nuestro país. Bueno, incluso el año pasado hubo experiencias de niños que, aun cuando viajaron en sus vacaciones, estuvieron una o dos semanas con nosotros y la valoración de ellos mismos era que competía lo que hicieron en el instituto con lo que hicieron en sus viajes. De verdad que ha sido una competencia allí, eso quiere decir que valoraban muchísimo las actividades que nosotros les dimos en el programa pedagógico. Sí, bueno, tanto así que hay niños que participaron el año pasado, que solitos, sin nosotros haber hecho promoción de las actividades, cuando comenzó ahora en el mes de agosto, enseguida vinieron al instituto para preguntar si íbamos a hacer otra vez las actividades, porque ellos querían inscribirse, y de hecho trajeron otro amigo. Y como decías tú, Eduardo, este año las cosas han sido como más difíciles económicamente, pero aún así uno ha tratado de organizar algo que de verdad les deje una información, un contenido, unos recuerdos bonitos y emocionantes y un amor por nuestro país y por nuestra cultura a esos niños que asistan a la ludoteca y a estas actividades vacacionales del Instituto de Patrimonio Cultural. ¿Aproximadamente cuántos niños calculas tú entre los hijos de los funcionarios, familiares y los niños de la comunidad? ¿Cuántos estarías atendiendo en estas actividades que arrancan el 8 de agosto? Bueno, más o menos tenemos un promedio de unos 40 niños inscritos. Y estoy casi seguro que ese número va a aumentar, Gaby. Así que bueno, preparados para lo que nos viene este mes, tanto sí, en las actividades como tal, como en esa cobertura de prensa para divulgar todo lo que se hace y para que los niños sientan, y los padres, por supuesto, los representantes, sientan que lo que hace allí es valorado por el resto de la comunidad y que esa experiencia, como nos han dicho muchas personas en redes sociales, creo que lo he comentado contigo en algún momento, personas que nos han escrito desde Guárico, desde Barinas, desde incluso el estado Bolívar, viendo esa experiencia con los niños y con mucho interés de replicar esa experiencia comunitaria en diversos puntos del territorio nacional. Así que, para que tengas una idea del impacto que ha tenido esta ludoteca La Zaranda y el programa pedagógico en general. Ok, sí, bueno, la idea sería realmente poder replicar esta experiencia en otros sitios para que no se quede solamente aquí en Caracas, ¿no?, sino que todo el país se pueda disfrutar de eso. Esperamos que en un futuro, como una meta de la institución, se pueda hacer, porque la verdad es que, bueno, los niños aquí se recrean, aprenden, están cuidados, y eso le permite a las familias tener un poco de tranquilidad también, y de alguna manera pues los ayuda también a reforzar pues los valores de respeto, solidaridad y compañerismo que tanto se necesitan en este momento. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, María Gabriela. Suerte mañana. Sé que mañana tienes una reunión con todos los representantes en nuestro auditorio en la Villa Santa Inés. Y bueno, muchísima suerte y éxito a partir de ese lunes 8 de agosto, todo este mes, incluso creo que llega hasta septiembre. Y bueno, después seguirán las actividades normales. Todo de septiembre. Y después seguiremos hasta diciembre con el cierre del año 2016. Así que bueno, gracias por el contacto. Y bueno, seguimos, por supuesto, en la divulgación de todas estas actividades en pro del patrimonio cultural venezolano. Ok, muchas gracias, Eduardo. Entonces, estamos pendientes. Era María Gabriela Martínez. Ella coordina el programa pedagógico del Instituto del Patrimonio Cultural, trabaja en la Dirección de Puesta en Uso Social y ya nos informa, a partir del 8 de agosto, el próximo lunes, arranca nuestro plan vacacional. Bueno, los cupos no son limitados porque son cosas gratuitas y es abierto a toda la comunidad, pero digamos que ha rebasado nuestra capacidad ya. Ella hablaba de 40 niños de la comunidad, pero eso hay que anexarle más de 50 niños de los funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural, hijos, sobrinos, nietos. Lo hemos hecho lo más inclusivo posible y estoy seguro que llegarán muchos más niños a la comunidad en el transcurso del mes. Así que estamos hablando de más de 100 niños. Un esfuerzo gigantesco que hace el IPC. Allí está inscrito incluso, bueno, los hijos de nuestro presidente, el licenciado Omar Bielma, están hijos de todos los directores, hay nietos de incluso funcionarios de nuestro instituto, sobrinos, así que bueno, eso será un mes lleno de alegría y ya lo estarán disfrutando por redes sociales todas esas actividades que tenemos. Si alguien nos está escuchando en Caño Amarillo y no ha inscrito a su hijo, puede hacerlo, puede acercarse a la Villa Santa Inés y allí totalmente gratuito tendrá actividades durante todo el mes de agosto, actividades culturales para fomentar su identidad nacional. 8:52 minutos, nos despedimos. Esto fue La Tierra de los Míos. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García, en los controles, Luis Yerloyo, y en la locución habló para ustedes Eduardo José Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves. Los dejamos con un temita musical. Esto fue La Tierra de los Míos. De las sábanas largas se anda siempre en travesía, arrendada de montaña turupial, de serranía turupial. Yo me la paso paseando, de guachara la rompía, y no he podido encontrar memoria como la mía turupial. Mi señora me ha mandado que fuera a tierras morenas y que de allá le trajera la flor de la hierba buena morena. Llovizna, llovizna, mala ya mi mala suerte, mala ya la suerte mía, llovizna. Ya se acerca el aguacero y mi cobija perdía, llovizna. Serenos y celestiales, serena, ojos negros y serenos, oscura que está la noche y se aproxima el aguacero, ojos negros.